Estanzuela, a orillas del Pilcomayo, bajo el sol verde de una tarde de domingo, reposa como un yagua bebé el esplendor de Estanzuela, oasis atrincherado con bandoneón y tambores. Belleza ollea ñoñoñaba ecue aquí coape en la nada. El deber del poeta es estar atento a estos signos de la eternidad, al crecimiento del usipocatipayé, al sintetizador de los guaás, a la epifanía de la mujer estrella o la luciérnaga en éxtasis sobre nuestras cabezas, al verso que acuna la noche del querambú, el sol como vieja aún calentaba su sexo sobre los hombres endomingados. Fin del yeguarú esencial. Es poesía de hombres que no llevan pantalón. Tacuere para visionarios. La eternidad de este domingo no es más que Danay Suárez cantando por 25 minutos ser o no ser. Aimé gina en la línea de flotación de tiempos en colisión. Brota bajo la sombra del árbol que Icanchu había hecho brotar, tocando el tambor. La vida hi uta por Aintereí. Allí la luna es un uipora estanzolano antiguo de barriga llena de tripas azules. Ashota ta sesenawara copijare resacapaite endipú. Y toda mujer tiene de primer amante al poema. La alegría es el yuare de este crío dominguero, el canto vaporoso de las ranas crepusculares. Shonoku huirá, hakimino resquebrajan nuestros cielitos. La boca anhelante que devora la mora y la frutilla. Eme eva sheve, ñanderetebu jeteva, que cuelgan de la música del domingo ese amangu sansa en los dedos de tu pa. Flotamos en la cúspide de un tacuaral sempiterno. O timbó la sensación de que este instante es irrepetible. Douvei maracaebe, ñandepion baem baebe mico ape capé. Somos poras en la penumbra sin Dios ni sanción ni obligación. Sombras chinescas, opinova, ñamanduro bare.